En el día que se cumplen 81 años de la publicación de Poemas Humanos, obra de César Vallejos, comenzamos con la lectura de Los Nueve Monstruos, en la voz del revolucionario peruano Walter Palacios Vinces, fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Así damos inicio al recorrido por las fuentes informativas de nuestra América, correspondiente al día lunes 10 de agosto de 2020. Bariloche, Río Negro. La gobernadora Arabella Carreras pretende poner al ejército en las calles para que realicen controles de circulación en el contexto de una provincia en la que, a partir de querer habilitar el turismo, se abrieron zonas como Bariloche a fases de aislamiento menos estrictas sin estar dadas las condiciones. Esta definición política de la gobernadora marca su pertenencia política a un sector que se embandera en la mano dura y que naturaliza cosas terribles que ya fueron negadas por el pueblo. Nunca más al ejército cumpliendo roles de seguridad interior. Charlamos con Germán Schwartz de Hijos Bariloche. Nosotros creemos que el ejército argentino no tiene que estar haciendo la seguridad interior, que no es esa la función que tiene, y ya quedó demostrado que siempre que sacó el gobierno las Fuerzas Armadas, al ejército, a la calle, siempre tuvimos malas experiencias, ¿no? Y trágicas experiencias. En el Estado existen un montón, infinidad de carteras que pueden realmente resolver el tema del cuidado de la población civil con esto del COVID-19. No es necesario sacar el ejército a la calle. El ejército no está preparado para eso. Cuando el ejército tiene que reprimir, reprime con armas letales. Entonces, para que no sigan sucediendo tragedias en este país, tenemos que negarnos a que esté el ejército en la calle, sacar al ejército, a las Fuerzas Armadas a la calle. Ya bastante militarizados estamos en los barrios, como para encima sumarle otra fuerza represiva. Al día de hoy, 7 de agosto del 2020, ya llevamos 23 muertos por gatillo fácil, 23 chicos asesinados, chicos y chicas asesinados por casos de gatillo fácil. Entonces, realmente nos preocupa muchísimo que a la gobernadora se le ocurra sacar el ejército de la Escuela Militar de Montaña para vigilar los casos estrechos de contagio de COVID-19. No estamos de acuerdo con eso. Tenemos que poner las cosas en su lugar. Ya le dijimos que no queríamos en el gobierno de Macri al ejército en la calle haciendo seguridad interior. No sé si se acuerdan que Macri quiso hace un par de años sacar al ejército a la calle para hacer seguridad interior y así darle la posibilidad a la gendarmería que está usando en los barrios de todo el país, mandarlos a la frontera para supuestamente combatir el narcotráfico, cosa que después se desmintió que nunca se hizo. Bueno, tuvo un amplio rechazo esa medida, ese decreto, y tuvo que hacer para atrás. Bueno, en esto creo que tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que manifestarnos, tenemos que quejarnos, poner el grito en el cielo y decir, no, gobernadora, es una medida irresponsable, demagógica, y no lo vamos a tener que permitir, no lo tenemos que permitir. Permitime que hable mal y pronto. El ejército es una fuerza represiva que obedece con una línea vertical de mando. Y cuando al perro le sacas el bozal, cuando al perro le soltas la cadena, muerde. Entonces, cuando lo mandan a reprimir, van a reprimir y va a ser muy trágica la situación. Entonces, queremos que eso no pase. O céu estava escuro, de repente ficou claro. Eu fui pra rua e cantei: Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Nuestra América, Brasil. La cantidad de fallecidos en el hermano país ya superó los 100.000. Pero el presidente, Jair Bolsonaro, continúa tomándose la situación a la ligera. Escuchemos a nuestra corresponsal Mariana Letiz desde Sao Paulo. Vamos a llegar a los 100.000 muertos, pero tendremos que tocar la vida. Esa es la frase del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sin partido, que lamentó en su live semanal en la noche de ayer, jueves 6 de agosto, los 100.000 muertos por el coronavirus en Brasil, pero dice que tenemos que seguir la vida. Antes, el actual ministro dijo que la población tendrá que acostumbrarse a cambiar ciertos hábitos, una vez que el virus continuará peligroso hasta que la vacuna llegue y los medicamentos tengan comprobación científica. Hicieron una nueva propaganda de la cloroquina porque Bolsonaro dijo que el que no quiere tomar cloroquina, que no intente prohibir o impedir al que lo quiera tomar. Al fin de cuentas, todavía no tenemos una vacuna y no tenemos un remedio comprobado científicamente, dijo. Cuando me refiero al actual ministro, estoy diciendo que el militar Pazuello, que no tiene formación en medicina y que era el ministro interino, continúa siendo, no tenemos un ministro de salud con formación en el área de salud. Además, inestabilidades en las plataformas del Ministerio de la Salud causaron en las últimas semanas un problema con los registros de casos de COVID, por lo menos en 6 estados, y una posterior explosión de números cuando el acceso al sistema se normalizó. Esa gran variación perjudica el análisis de la situación real de la pandemia en el país. Brasil puede llegar a los 200.000 muertos por COVID hasta octubre. Domingo Salves, que es un especialista en estadísticas relacionadas con la pandemia de la Universidad de Medicina de Ribeirão Preto, del interior de San Pablo, previó que Brasil podría llegar a las 100.000 muertes entre el 9 y el 10 de agosto. Y ya estaríamos alcanzando esa cifra en esta semana, ya que tenemos al día de hoy 97.000 óbitos, un promedio de 1.033 muertes diarias desde hace ya 3 meses. La Organización Mundial de la Salud advierte que no habrá una solución mágica contra el COVID en Brasil y alerta que el país precisará recorrer un largo camino para salir de la crisis y sugiere que las autoridades repiensen sus estrategias para superar la pandemia. La situación de Brasil sigue siendo de gran preocupación, con muchos estados relatando muchos casos nuevos, dijo Mike Ryan, que es el director de operaciones de la OMS. El Ministerio de Salud ha dejado de divulgar el balance de los remedios que están en falta, mientras que la cloroquina abarrota los stocks. Los medicamentos en falta son los utilizados en pacientes graves internados en las CTIs. Los últimos datos publicados son de mediados de julio por el Consejo Nacional de los Secretarios de Salud, el CONAS, e indicaban que los stocks de remedios estaban cerca de terminarse en los estados del norte, como Acre, Amapá y Roraima. En el país también paira una tensión sobre las vueltas a las clases. Algunos de los estados como San Pablo, el Distrito Federal, Brasilia, la ciudad de Brasilia, y Río de Janeiro discuten la vuelta a las clases. En San Pablo, la Cámara Municipal aprobó ayer, día 5 del 6, una ley que permite que la municipalidad compre vacantes en las escuelas particulares para contemplar a los alumnos. Como estrategia de las retomadas a las clases presenciales, la municipalidad también realizará hisopados a una cantidad de alumnos para medir en proporción los casos positivos. Un poco polémico, ¿no? Ya el secretario de Educación del Estado de San Pablo declaró que puede no ser posible esa vuelta a clases en septiembre. En el Distrito Federal las clases volvieron apenas en las escuelas particulares por una determinación judicial. La determinación dice que los que se encuentren en el grupo de riesgo, tantos alumnos como estudiantes, podrán continuar con las actividades a distancia. Las escuelas tendrán libertad para realizar el cronograma de retorno. En Río de Janeiro, la municipalidad permite la vuelta a clases, pero el Estado prohíbe la vuelta a clases. Una perla de Río, la prohibición judicial de las operaciones policiales durante el periodo de la pandemia redujo en un 70% el número de muertes recurrentes de esas operaciones en las comunidades, en las favelas. Para estimar los efectos que esa prohibición causó, se realizó un estudio en el que se compararon los números de un mes con el promedio durante las mismas fechas entre el 2007 y el año actual. Según ese relatorio, se salvaron aproximadamente unas 30 vidas por este tipo de conflicto gracias a esa decisión judicial. Ese es el estado de Río de Janeiro. La esperanza sigue siendo la vacuna. El Instituto Butantan del estado de San Pablo dice que conseguiría el registro de la vacuna para octubre. El director del Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmó que sería posible tener una vacuna contra el COVID-19 lista para su registro en octubre. En el mes de junio, el instituto firmó un contrato con la farmacéutica china Sinovac para la producción y para pruebas avanzadas de la vacuna. Las declaraciones fueron realizadas en una audiencia pública virtual de la Cámara de los Diputados Federal para discutir el desarrollo de esa inmunización. Al momento la vacuna está siendo probada en alrededor de 9.000 voluntarios de 6 estados como San Pablo, Paraná, Río Grande do Sur, Distrito Federal, Minas Gerais y Río de Janeiro. Si la vacuna fue clínicamente bien sucedida, el Instituto Butantan la someterá para su registro en la ANVISA, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Caso la ANVISA la apruebe, podrá distribuirse para el Sistema Único de Salud a través del gobierno federal. En las aldeas indígenas, los casos de coronavirus, al igual que el resto del país, siguen en aumento en las comunidades, con 148 aldeas afectadas, 3 aldeas más en una semana y 639 muertes, 51 nuevas muertes en la última semana. Una de las víctimas de esta semana fue el líder del Alto Xingú, Aritana Yagualapichi, de 71 años, en el Hospital San Francisco de la región. Aritana era cacique desde los 19 años y asumía su liderazgo en el Xingú desde 1890, siendo uno de los líderes más respetados de la región. Cuando se muere un cacique, se cierra para siempre un libro lleno de informaciones culturales. Mismo en luto, los pueblos originales tuvieron una victoria judicial. Si bien el Supremo Federal ignoró el punto de que se retiren los invasores garimperos de los territorios indígenas, el mismo Supremo determinó que el gobierno federal adopte medidas de protección a los pueblos indígenas durante la pandemia del nuevo coronavirus. La acción judicial, con el número 709, fue una iniciativa de la APIB, que es la Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil, en conjunto con partidos políticos, y el objetivo es de contener los efectos de la diseminación alarmante del COVID en los territorios indígenas. Ya en el ámbito del campo, el Senado aprueba por unanimidad una ley emergencial de agricultura familiar. Compuesta por 5 bloques de apoyo al sector, la ley prevé garantizar la producción de alimentos de agricultores y agricultoras familiares que tuvieron sus ingresos y distribución de alimentos impactados por la pandemia del nuevo coronavirus. El proyecto prevé medidas de apoyo durante todo el periodo que vigore el decreto de calamidad pública que está previsto hasta el 31 de diciembre de este año. La ley fue bautizada con el nombre de Ley Assis Carvalho y sigue para la sanción presidencial después de 4 largos meses de articulaciones entre los parlamentares, movimientos, sindicatos y organizaciones del campo, de las aguas y de los bosques, representantes de los trabajadores y de las trabajadoras rurales en la Cámara de los Diputados. El proyecto también prevé que las mujeres conquisten beneficios especiales. La ley está estructurada en 3 grandes ejes: el de producción, comercialización y renegociación de deudas. El auxilio emergencial que fue negado por Bolsonaro a los agricultores y agricultoras también está incluso. La ley prevé que el auxilio emergencial de 600 reales entregues en 5 cuotas, pero que para las mujeres jefes de familia pase a ser de 1.200 reales. Podrán tener acceso al beneficio solo quien no ha sido contemplado por el auxilio y es necesario estar inscrito en algún tipo de asistencia técnica, sea en el municipio o en el estado, para comprobar que se es agricultor. ¿Estás escuchando? Música y noticias. Después de la explosión nuclear, que acabó con casi todo. Vinieron los dioses a investigar quién pudo haber obrado de tal modo. Abriéndose paso entre el humo, algunas especies se encontraron y preguntando de uno en uno, al hombre todos señalaron. Se fueron donde él o donde los pocos que quedaron, furiosos querían saber por qué a su propia madre mataron. Los pobres llorando dijeron: no hemos podido impedirlo. De nuestra verdad se rieron, nos llamaban los primitivos, los primitivos. Los miraron bien, era un grupo de nativos, de esos que se tenían que esconder, eso los mantuvo vivos. Ustedes no son los culpables que esta desgracia ha causado. Entonces hay un responsable, ese es el hombre civilizado. Usó a la naturaleza creyendo que eso era el saber, y puso por Dios a la ciencia, porque eso le daba el poder, el poder. Amigo, tenemos que ver cuáles son los ignorantes. Hay quienes nos hacen creer que nosotros vamos por delante. Ya es hora de reflexionar para darnos cuenta a tiempo que nuestra forma de pensar no es el único conocimiento. Por eso voy a mencionar aquellos pueblos olvidados, a los que habrá que escuchar, si no queremos lamentarlo. Algunos de sus nombres son pigmeos del bosque Ituri, Zaire y bosques del Camerún, Imperio Central Africano, Babinga, Biaka, Gabón y República Popular del Congo, tribus negrito y proto-malaya de Malasia y Tailandia del Sur, yumbris de Tailandia del Norte, negritos de las Filipinas y Sri Lanka, negritos onjes de Andamán Pequeño, jaraín del sur y centro de Andamán, grupos de Penang y Punan de Sarawak y Kalimantan del Sur, Pedans de Sri Lanka, Chenchua, Kadar, Warlian Katari de India del Sur y Central, Nahua, Cacataibo y Nanti en la selva del Perú, Guayaki y Moro del Paraguay Occidental, Siriono de Bolivia, Familias G, Cayapo del Brasil Central y Occidental, Yanomamo de Brasil y Venezuela, Guaibo de la frontera Venezuela-Colombia, Nambicuara del Mato Grosso, Mortoco del Chaco del Norte, Pacas Novas de la frontera Brasil-Bolivia y más, muchos más. Ya es hora de reflexionar, de transgénicos en el cono sur, monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos. Les invitamos a escuchar en un breve recorrido los impactos que ha tenido en toda la región la introducción masiva del cultivo de soja transgénica desde el año 1996. Acaparamiento de la tierra, concentración corporativa, deforestación, expulsión de campesinas y campesinos y uso masivo de agrotóxicos son algunos de los ejes que recorremos y presentamos. Al mismo tiempo, compartimos las propuestas de las organizaciones campesinas para salir de las múltiples crisis que este modelo ha provocado. Este audio corresponde a una animación realizada para el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur. Los alimentos que consumimos a diario están cada vez más repletos de agrotóxicos. Sin embargo, los grandes medios, las empresas y los gobiernos no dejan de repetir que la agricultura industrial es necesaria para alimentar a una población mundial en constante crecimiento. ¿Es cierto que nos alimenta? En 1996 comenzó el experimento agrícola más importante de la historia de la agricultura mundial, la introducción masiva de una semilla transgénica. Esa semilla de soja modificada genéticamente fue desarrollada por la corporación Monsanto, que en ese año la lanzó al mercado como parte de un paquete tecnológico. La principal característica era ser resistente al glifosato, un potente herbicida fabricado por la misma compañía. El cultivo industrial de esta nueva soja se implantó en los Estados Unidos, pero de inmediato se autorizó en el Cono Sur de América Latina. Primero Argentina, y luego Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia expandieron su frontera agrícola hasta llegar a sembrar en el año 2019 62 millones de hectáreas. Si sumamos el maíz transgénico, el territorio ocupado asciende a 82 millones de hectáreas, una superficie mayor que la de España e Italia juntas. En apenas 24 años se arrasaron más de 45 millones de hectáreas de bosque nativo que abarcan desde el Gran Chaco americano hasta la selva amazónica. La tierra se concentró de forma dramática, con el caso extremo de Paraguay, donde 3% de los productores concentran hoy el 85% de la tierra. Paralelamente se produjo un acaparamiento de más de 34 millones de hectáreas en manos extranjeras. Los cultivos de soja y maíz transgénicos ocupan hoy más del 60% de la superficie agrícola en Argentina. Incluso a nivel global, la agricultura industrial concentra el 75% de la tierra productiva. Crece la concentración, la extranjerización y la producción no diversificada de la tierra. De igual modo crece la concentración y transnacionalización del mercado. Las compañías se expanden sin límite, mutan y se fusionan hasta convertirse en verdaderos colosos del agronegocio. Al punto que hoy, apenas un puñado de empresas maneja el mercado mundial de semillas y agrotóxicos. Las consecuencias de este modelo están a la vista. En los territorios productivos, el envenenamiento. La superficie productiva es anualmente fumigada con más de 1.000 millones de litros de agrotóxicos. El más utilizado es el glifosato. Hoy estos pesticidas se encuentran presentes en la tierra, el aire, el agua, los alimentos e incluso en sangre. Las comunidades ven cotidianamente cómo se multiplican los casos de cáncer, los abortos y los nacimientos con malformaciones. La destrucción de economías regionales. El desplazamiento de poblaciones campesinas hacia la marginalidad urbana. La criminalización de estos mismos sectores empobrecidos. En las zonas urbanas, la pérdida de producciones locales. La contaminación de la dieta, ya que muchos de los alimentos procesados contienen soja o maíz transgénicos. El aumento de los precios de la comida como resultado del monopolio corporativo. En las zonas de tránsito, dado que la enorme mayoría de la producción se exporta para ser usada en la elaboración de agrocombustibles y forraje, se necesitan inmensas obras de infraestructura para el transporte y la comercialización. El ejemplo de la hidrovía Paraguay-Paraná es quizás uno de los más dramáticos por la destrucción de humedales a lo largo de miles de kilómetros. En las instituciones, los repetidos intentos de avanzar en la modificación de las leyes de semillas para aumentar el control corporativo. La manipulación de las pruebas científicas para minimizar los impactos del modelo. A pesar de las presiones corporativas, la misma Organización Mundial de la Salud ha clasificado al glifosato como probablemente cancerígeno. El silencio y la complicidad de los gobiernos locales y nacionales. Todos estos impactos desnudan el gran problema central: el poder corporativo dominando nuestra alimentación, nuestros territorios y hackeando nuestras democracias. Entonces, ¿hay alternativa? Hoy las comunidades locales, campesinas y campesinos, pueblos originarios y productores familiares no solo están denunciando el desastre socioambiental del agronegocio, además están marcando el camino para otra agricultura, desde los territorios, con producción local y por medio de la agroecología de base campesina. La única alternativa para transformar este modelo es frenar el acaparamiento de tierras a través de una reforma agraria integral y popular y defender las semillas criollas y nativas para asegurar la producción de alimentos diversos, base de una dieta saludable. El mismo año en que se introdujeron los cultivos transgénicos en el Cono Sur, la Vía Campesina inició la lucha política por la soberanía alimentaria, es decir, por el derecho de los pueblos a decidir qué cultivar y cómo hacerlo, a definir su propia política agraria y alimentaria. La soberanía alimentaria recupera el vínculo con la naturaleza y una forma de producir alimentos que el capitalismo y la agricultura industrial han destruido. Representa una de las últimas oportunidades que tenemos como humanidad para construir un nuevo paradigma que nos reencuentre con la posibilidad de un futuro digno. Argentina. Se debate ley de humedales mientras el humo de los incendios llega a Capital Federal. Más de 300.000 hectáreas incendiadas intencionalmente para extender la frontera agropecuaria en el litoral. Emilio Spataro es coordinador del programa de bosques y biodiversidad de la organización ambientalista Amigos de la Tierra Argentina. Como fundador y exmiembro de Guardianes de Liberá, en 2012 fue uno de los impulsores de la primera versión de una ley para proteger los humedales. Radio Mundo Real mantuvo una entrevista abordando esta problemática. Este miércoles 5 de agosto, el Congreso argentino comenzó a debatir por tercera vez en los últimos 8 años 6 proyectos parlamentarios para aprobar una ley de humedales promovida desde organizaciones de la sociedad civil. Ese mismo día, el humo provocado por los incendios en las islas del delta del río Paraná llegaba desde las ciudades de Rosario y Victoria en el litoral hasta Buenos Aires. El problema de la quema de pastizales en las islas para tierrizar brotes como alimento para ganadería extensiva llegaba a la capital argentina. Mientras tanto, el gobierno de Entre Ríos, donde se encuentran las islas incendiadas, declaraba la emergencia ambiental. Los humedales del delta del Paraná abarcan unas 3 millones de hectáreas. Los incendios han afectado al menos 300.000 de esas hectáreas, dijo el técnico en gestión ambiental Emilio Espataro a Radio Mundo Real. Espataro es también coordinador del programa de bosques y biodiversidad de la organización ambientalista Amigos de la Tierra Argentina. Como fundador y ex miembro de Guardianes de Liberá, en 2012 fue uno de los impulsores de la primera versión de una ley para proteger los humedales. Considerando la urgencia de aprobar una ley de presupuestos mínimos de protección de los humedales y conocer mejor los contenidos del proyecto, este viernes 7, Emilio Espataro participará junto con la periodista Victoria Richter de la segunda ronda de encuentros virtuales organizados desde Vecinos por los Humedales de Concepción del Uruguay. Antes de esa charla, conversamos con el integrante de Amigos de la Tierra Argentina para conocer de cerca qué impactos socioambientales tienen estos incendios y por qué es necesario proteger a los humedales. Emilio, primero hablar un poco de estos incendios que vienen ocurriendo hace meses, ha salido en la prensa, bueno, estos incendios que están afectando se ven desde la ciudad de Rosario, pero de hecho en el día de ayer, 5 de agosto, llegaron también a Buenos Aires, y a mí en principio esa imagen me hacía acordar mucho a los incendios de la Amazonía el año pasado en Brasil, ¿no? Que una vez que llegó a San Pablo tomó como otro estado público, ¿no? Esto de que cuando el humo llega a las capitales tiene como otra impresión, ¿no? Pero en realidad estos incendios vienen ocurriendo hace meses y decíamos también hace años. Contanos un poco qué es lo que pasa con estos incendios, qué origen tienen y dónde están ocurriendo. Sí, correcto. Como bien vos decís, cuando los impactos ambientales llegan a los grandes centros urbanos es cuando recién se toma real dimensión de lo que es la crisis de biodiversidad y de la gran catástrofe que estamos viviendo. Y es lo que ocurre tanto con el humo de los incendios, ya sea forestales o de pastizales, hacia las grandes ciudades, como las consecuencias de las pandemias hoy en la vida urbana. En particular con las quemas que hay en los humedales de la Cuenca del Plata, que en el caso particular de Argentina, los incendios focalizados en el delta del Paraná, que ya es la parte baja de la cuenca, están afectando a una de las principales ciudades del país, que es la ciudad de Rosario, que está ubicada en la provincia de Santa Fe y tiene enfrente, por decirlo de alguna manera, el inicio del sistema de humedales del Paraná. Esto forma parte de una dinámica histórica que hay en lo que es la ganadería de humedales de prender fuego para que rebrote el pasto para alimentar el ganado. O sea, siempre ha habido quemas de pastizales en los humedales y en pastizales secos. El gran problema es que con el corrimiento de la frontera agropecuaria se ha intensificado la ganadería en sitios que antes eran marginales o de menor intensidad, ha aumentado la escala, ha aumentado el nivel de intensidad de la intervención en el territorio y también ha aumentado el nivel de inescrupuloso, que son los empresarios que están acaparando tierras que, hay que decirlo, son bienes de dominio público, no son tierras privadas. Uh-huh. Tierras que se han apropiado a través de distintos mecanismos y con tecnologías que no son parte de la ganadería tradicional. Acá hay que diferenciarlo del poblador, porque el poblador histórico de la zona no tiene la posibilidad de hacer terraplenes, canales, para aumentar significativamente el rodeo ganadero. Es parte de una intensificación de la ganadería sobre humedales. Entonces, en un contexto de años que son particularmente secos y donde hay menor humedad en el suelo, se produce mayor impacto a través de las quemas. Se ve como si hubiera más quemas, pero en realidad, bueno, es por las condiciones climáticas. Esos son los factores que se juntan para que hoy tengamos este terrible contexto que está afectando más de 300.000 hectáreas en el delta paranaense. Claro, y aparte pensaba, ¿no? Yo viendo algunos archivos, vemos que las denuncias, por lo menos a nivel de quema de pastizales, no sé, pueden remitirse al año 99, por lo menos de lo que estoy viendo, por ejemplo, de algunas organizaciones como Taller Ecologista, ¿no? Que ya venían denunciando, bueno, ni hablar desde Amigos de la Tierra Argentina también. Pero lo interesante acá también es pensar algo que nombrabas recién, cómo se conjugan en este sistema también de humedales estos diferentes impactos, ¿no? Tenemos la quema de pastizales, pero a su vez ahí está la construcción de terraplenes dentro de los humedales para justamente también poder extender como esta frontera agropecuaria, está todo el impacto de la zona, digo, pensando inclusive en la provincia de Santa Fe, bueno, en Entre Ríos también, o sea, cómo se conjugan y todo ocurre en este sistema de humedales, que en realidad es muy importante y por ahí sería bueno que expliques por qué son tan importantes los humedales y tenemos que defenderlos, ¿no? Totalmente, es muy importante lo que decís porque una vez más el proceso se relaciona al mismo proceso de ocupación del Amazonas o del Gran Chaco o de otras zonas. Lo que vemos es a fines de los 90, que en un ciclo claramente neoliberal, el Estado endeudándose para construir grandes obras de infraestructura que permiten el acceso a sitios que antes estaban fuera o de mayor o era más difícil para el sistema capitalista a través de la intensificación de la tierra, acceder a esos territorios. Entonces, hacia fines de los 90, desde Rosario se construye una ruta que cruza con un terrible terraplén toda la zona norte del Alto Paraná hacia la localidad de Victoria. Es una de las rutas del Mercosur, justamente para beneficiar lo que se está instalando como el modelo sojero agroexportador. Y esa ruta permitió el desembarco de estos actores de ganadería que llegan con otras tecnologías diferentes a apropiarse del territorio. Y bueno, ha sido la secuencia de estos hechos y la sinergia de estos impactos lo que ha desembocado en la situación actual. Por supuesto que esto desde aquella época generó resistencias y denuncias sistemáticas desde la sociedad civil, como las que mencionabas del Taller Ecologista de Rosario y otros actores locales. Porque hay una plena conciencia en la sociedad civil de nuestra región, del litoral, de la Mesopotamia, de la Cuenca del Plata, acerca de la importancia de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales. Más allá de que narrarlo de esta manera es una definición técnica, la gente que vive en los humedales, la gente que vive sobre las riberas de los ríos, que consume de la pesca artesanal o que hace una ganadería de baja intensidad trashumante o que obtiene productos forestales no madereros de las islas o que hace un uso recreacional y cultural del río o que ve la diferencia entre la amortiguación de una inundación cuando existe la selva ribereña a cuando es eliminada, o que ve los cambios que han habido en la cuenca desde la construcción de las megas represas, sí, va sacando conclusiones en base a su experiencia de vida empírica, y esas conclusiones no son otras cosas que la valorización y el aumento de la valorización social de los servicios ecosistémicos. Entonces, hoy el sistema de humedales Paraná-Paraguay es una de las últimas grandes cuencas y uno de los últimos grandes sistemas que tenemos a nivel mundial, sin grandes intervenciones, pero que ya en los últimos años empieza a sufrir este embate desde los distintos sectores concentrados, y esto es lo que hoy ha puesto en alerta a la ciudadanía, una ciudadanía que está movilizada y que ha sintetizado hoy su reclamo en una ley de presupuestos mínimos humedales, como años antes fuera a través del no a las represas o el no a la instalación de pasteras. Hoy la síntesis de esa movilización ciudadana es reclamarle al Congreso Nacional de la Argentina una ley de humedales. Para profundizar un poquito más en esta caracterización de los humedales, por un lado, el 21% del territorio argentino tiene humedales. O sea, los podemos encontrar desde Paraná, de esta zona que estamos hablando, hasta inclusive en los salares de la Puna, ¿no? Donde, por ejemplo, hay otros intereses también extractivistas, como es explotar el litio de esos salares. Todo este sistema de humedales, además de todas las actividades que vos nombrabas recién en esa zona del litoral, también obviamente sirven para, por ejemplo, controlar las lluvias e inundaciones, ni hablar de para conservar la biodiversidad. Veía hace algunos minutos unos videos de gente que está transitando por allí y que ve nutrias y cuises que huyen despavoridos por el fuego que avanza, ¿no? O sea, quiero decir, también son en sí mismos los humedales estos sistemas de conservación de flora y fauna, hoy por hoy están siendo arrasados, ¿no? ¿Qué tipo de flora y fauna podemos encontrar en estos humedales del Delta del Paraná? Como bien mencionás, en la Argentina los humedales y las regiones humedales son bien diversos, desde los humedales altoandino como los humedales del fin del mundo, que son las turberas de Tierra del Fuego, uh-huh, similares a las grandes turberas que hay en la región de Siberia, pero obviamente con otras características muy locales, pasando por los sistemas de llanura, de los valles de inundación, de los ríos de la Cuenca de Plata. Hay una diversidad muy importante de humedales, de sistemas complejos, de sistemas diversos, pero lo que tienen en común es que en buena parte de ellos son fábricas de agua, de la cual dependen las economías locales, dependen las poblaciones para abastecerse, no solamente para el consumo directo del agua como recurso, sino para que el resto de las actividades sean viables, para que pueda existir la agricultura, para que pueda existir la ganadería. Los humedales tienen que estar en funcionamiento. Y un servicio ecosistémico que muchas veces no es tan comprendido o tenido en cuenta es este que tiene que ver con la biodiversidad que vos mencionabas acerca de la flora y la fauna de la región paranaense y del río Paraná y de la Cuenca de Plata. O sea, el ecosistema es un, justamente como su palabra lo indica, es un sistema donde toda la vida tiene un rol en el funcionamiento de ese sistema. Entonces, a raíz de que existen insectos polinizadores, tenemos árboles y plantas, a raíz de que tenemos árboles y plantas sobre las riberas, hay estabilización de islas, de riberas, y cuando se empiezan a perder especies en particular, todo el sistema empieza a tambalear. Entonces, el sistema de humedales de la Cuenca del Plata funciona como un gran corredor de biodiversidad que nutre a todo el sistema y lo permite mantener en funcionamiento. Entonces, lo que muchas veces se ve simplemente como montes, hay una gran diversidad de ambientes, desde las especies del ceibo, una de las flores más conocidas, los árboles más conocidos que tenemos en la región, pasando a árboles de linaje amazónico y chaqueño que están presentes en toda la ribera del Paraná. Entonces, bueno, son ambientes muy muy diversos, complejos, que todavía no están del todo estudiados, y justamente una de las cosas que plantea la ley de humedales es la realización de un inventario exhaustivo y detallado para conocer en mayor profundidad y con una mejor caracterización toda la diversidad y riqueza de ambientes presentes en el sistema. Emilio, para pasar justamente a los proyectos de ley, que de hecho ayer, 5 de agosto, empezó a debatirse en el Congreso de Argentina. Ya ha habido otros proyectos en 2013 y en 2015 que tuvieron votos en el Senado, pero que fueron frenados, en particular desde el lobby, digamos, de los sectores empresariales que están interesados en las explotaciones que ya señalábamos antes en esa zona de los humedales, en particular en Santa Fe, en el litoral. ¿Y en qué consisten estos nuevos proyectos de ley? Es así, esto viene de hace tiempo, pero en realidad no se trata de que hubo otros proyectos, sino que lo tomamos como que es un mismo proyecto, porque de hecho lo es el proyecto surgido desde abajo, desde las asambleas ambientalistas de la región litoral, luego tomado por las asambleas ambientales de todo el país, ajá, en un proceso participativo de construcción de la propuesta de una ley de humedales, como una necesidad y una síntesis desde las distintas luchas que se daban para defender los humedales. En particular a mí me tocó participar y militar y activar en la lucha en la ecorregión Iberá, en el norte de Argentina, en la provincia de Corrientes, pero se fueron sumando experiencias que construyeron objetivos en común, y eso fue la propuesta del primer ley en el año 2012. Esa primera propuesta construida desde abajo llegó a obtener media sanción en el Congreso Nacional por unanimidad en la Cámara de Senadores. Y luego fue fuertemente boicoteada por el sector forestal, del monocultivo forestal, que tiene su lugar de asiento importante sobre el sistema de humedales del Paraná y Uruguay en Argentina, con un fuerte lobby a través justamente de la provincia de Corrientes, y se volvió y perdió estado parlamentario. Entonces se volvió con el mismo proyecto, con algunas variaciones y correcciones, a presentarlo, y se logró nuevamente obtener media sanción del Senado en el año 2015, pero allí al lobby forestal se le sumó el lobby minero, que intervino en la sesión y sobre tablas logró excluir a los salares, es decir, a los humedales altoandinos, de la ley, lo cual fue un bochorno, que fue algo totalmente tirado de los pelos desde lo técnico, pero eficiente en lo político. De todas maneras, ese proyecto también perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados por estos intereses y estos lobbies. Así que esta vez lo que se hizo fue, bueno, construir una nueva presentación que ahora tiene mayor densidad política por esto de que vos mencionabas. Hay distintas presentaciones. En realidad son todas muy parecidas porque todas toman el proyecto original con alguna modificación, pero son todas parten del mismo texto que construimos en el año 2012. Y estas distintas presentaciones, la parte positiva es la acumulación política. Todos los bloques políticos del Congreso dicen que hay que sancionar una ley de humedales y presentan su proyecto. Ahora tenemos que lograr que salga efectivamente una ley que contrarreste todos los lobbies empresariales y a su vez que sea una ley que limite los factores que están impulsando la destrucción de los humedales. Pero contanos un poco los principales puntos, sobre todo para saber, digamos, qué medidas, por ejemplo, propone en cuanto a la protección de los humedales, a la preservación, pero también si avanza esta ley sobre la penalización. Bien, como en la Argentina, al menos en lo formal, es un país federal, cabe aclarar que los recursos naturales, incluidos los humedales, son potestad de las provincias. Claro. Entonces, las leyes de presupuestos mínimos, lo que hacen, y esto emanado desde la Constitución, es generar una política nacional sobre el común del territorio para que luego las provincias tomen esas generalidades y las lleven a las especificidades de su jurisdicción. Uh-huh. En cuanto a las generalidades, lo común que es que está presente en todos los proyectos de ley de humedales, justamente que el Estado Nacional reconoce que los humedales son un ecosistema particular, un conjunto de ecosistemas particulares, los constituye como un sujeto de derecho y marca lineamientos de política nacional basados en que tiene que haber un ordenamiento del territorio que apunte a proteger, conservar y salvaguardar el funcionamiento ecosistémico de los humedales, a resguardar los servicios que prestan a toda la sociedad, su integridad, y que los usos que se hagan sean en el marco de la continuidad de los servicios ecosistémicos. Por ello es que el segundo elemento de la política nacional es, a través de la ley de humedales, es la moratoria, frenar aquellas actividades que hoy se están realizando en los humedales y que a todas luces van en contra de la continuidad de los servicios ecosistémicos y del funcionamiento de los humedales. Y para poder implementar estos elementos de la protección de humedales, se insta a construir un inventario nacional de humedales. Uh-huh. Que registre, según los distintos niveles de complejidad y sus características, todos los humedales de la Argentina. A su vez, como bien decías, se incorpora las penalidades en uno de los proyectos de ley, el proyecto del diputado Leonardo Grosso, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, se incorpora un capítulo sobre sanciones y penalidades. Uh-huh. Esto es innovador y bastante rupturista con las tradiciones de las leyes ambientales que se venían presentando en la Argentina, porque, bueno, como describías antes, los políticos se han escudado en que no tenían la posibilidad de penalizar, de que no había claridad sobre ese aspecto. Bueno, se plantea la discusión incorporando este concepto. Eso a grosso modo, luego hay muchas particularidades. Seguro. Pero, por ejemplo, entonces hoy en día, a nivel de penas o de castigos, ni siquiera digo una pena de prisión, pero por ahí a nivel de, no sé, de multas o algo por el estilo, ¿ya existe, por lo menos en la legislación provincial, más allá de que no tenemos esta ley de humedales, ¿no? Pero ¿existe hoy en día alguna forma de poder penar? Porque como que es Vox Populi, ¿quiénes pueden llegar a ser los que están produciendo hoy en día estos incendios, no? O se pueden llegar a identificar. Entonces, hoy en día, ¿habría alguna forma de penar a quienes están provocando hoy en día estos incendios? Estamos hablando de estos empresarios, ¿no?, que quieren avanzar en la frontera agropecuaria y demás, como decíamos antes. Sí y no. Ajá. Sí y no. O sea, están violando una serie de leyes, uh-huh, con lo cual deberían dar cuenta de la justicia, pero la mayoría de esos delitos que están cometiendo no son delitos penales o no están tipificados, uh-huh, claramente como delitos penales. Entonces la impunidad está garantizada porque en el mejor de los casos se accede a sanciones desde el derecho administrativo, uh-huh, ¿sí? Entonces es lo que vemos con la ley de bosques, se llega a sanciones donde la empresa que ha deforestado, ha desmontado bosques que estaban protegidos, se le impone multas, se le impone la obligación de restaurar ese bosque, pero los gerentes, los responsables, inclusive los cómplices desde el Estado que han permitido o que han generado esa actividad ilegal, no tienen ningún tipo de sanción ni de penalidad. Uh-huh. O sea, pasan a una cuestión netamente de resarcimiento de daño o recomposición del daño. Pero con el caso de las humedades es aún más grave que con los bosques o con otros ambientes, porque en la mayoría de las provincias ni siquiera existen como figura jurídica o legal, no existen los humedales. Claro. Entonces se generan conflictos por el acaparamiento de tierras para desarrollos inmobiliarios o de monocultivos o agroexportadores, los vecinos, las comunidades locales hacen un reclamo, y los jueces dicen, pero esto es pasto con agua, no es humedal, o dónde empieza el humedal, no hay elementos jurídicos en las provincias, elementos legales, como para establecer que se está dañando un bien esencial, un bien común, y un ambiente que tiene características particulares. Por eso es la importancia de la ley de humedales, porque viene a definir que lo que hoy no existe en términos legales en muchísimas jurisdicciones y que no ha sido debidamente valorado, tiene que tener un régimen especial, tanto de uso, de normativa, de restricciones y, por supuesto, de sanciones y penalidades. Bien, Emilio, por último, ¿qué expectativas hay entonces de este debate que ha comenzado en el Congreso en torno a la ley de humedales? Y si más o menos hay una estimación de cuánto puede llevar el debate, la posible votación, y las votaciones, ¿no?, en las cámaras a favor. Bueno, la expectativa es que este tercer intento, o sea, en la tercera sea la vencida y finalmente tengamos una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales, uh-huh, que eso sea más tardar en el año 2021, por lo que son los plazos legislativos y los trámites legislativos, que no se vayan más allá del año que viene, y que la ley que se obtenga sea una ley que claramente imponga restricciones a la impunidad y a la destrucción que las corporaciones están haciendo de los distintos humedales de la Argentina. Esta tiene que ser una ley que sirva para limitar el acaparamiento de tierras y la destrucción de los bienes comunes. Si sale una ley de humedales que no aporta herramientas para limitar estos factores de destrucción, no habremos obtenido nada. Y eso es uno de los riesgos también que hay en los debates en la Cámara de Diputados y de Senadores, que sean tan fuertes los lobbies, claro, que esta vez, en vez de caer el Estado parlamentario, sancionen una ley con la cual obtener la foto y querer confundir a la ciudadanía acerca de que se ha atendido el reclamo y en los hechos sea la nada misma. Estamos atentos a ello. Hace 8 años, tanto desde Amigos de la Tierra, Guardia Deliberada, asambleas ambientales del litoral y muchísimas organizaciones que venimos trabajando para que no ocurra eso, y estamos dispuestos a seguir desenmascarando a cada uno de los lobbies y de las empresas y de los funcionarios cómplices que han hecho muchísimo dinero a costa de la destrucción de los humedales y el sufrimiento de las comunidades locales. Por otra parte, también sobre el puente Rosario Victoria se realizó una masiva movilización exigiendo basta de quemas. Ante la inacción de los gobiernos, jóvenes activistas, ecologistas y familias salen a las calles contra las quemas intencionales del agronegocio en el delta del Paraná. Soy Natalia, estoy en mi casa. Soy Anabela, vivo en el barrio de Boedo. Soy Georgina, de Buenos Aires. Yo estoy en San Marcos Sierras, en mi casa, mi familia, tomando unos mates. Estoy trabajando desde mi casa. Estoy en mi casa con mi nieto. ¿Y Facundo dónde está? ¿Dónde está Facundo? Facundo, ¿dónde está? Facundo, ¿dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Una historia de Aimé adaptada para radio de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo número 10. Los recreos del paraje. Ya me empezaban a gustar las cosas escolares, de a poquito y más por sospecha que por conocimiento. Dentro del aula mucho no entendía, pero la Cintia hablaba divertido y al mirarla era una novedad que no terminaba nunca. Y no solamente yo pensaba esto. Hasta la Eusebia, que con la Aurora eran de las más calladas, comentaba el modo de tranquear de la maestra y no faltó alguna vez que la remedara. Lo que es ser buena maestra. También los recreos me gustaban, aunque siempre con la Eusebia éramos las últimas en salir, todos le pegábamos una disparada para el lado de la puerta cuando la Cintia golpeaba las manos. Se diría que sus golpeadas de manos eran muy reconocidas por el coltraje. Aplaudidora la maestra. A veces los recreos duraban bastante para nuestro contento, sobre todo cuando la Cintia se metía en su pieza a pintarse un rato, o cuando se ponía a tomar un café en la cocina, pero siempre con taza de maestro, porque había sido que la taza de maestro era especial para café. Las tazas coltreras solo entraba el mate cocido, por suerte bastante azucarado y mezclado con leche en polvo que a mi tío Julio el portero le salían con puros concones. Para mi gusto así era más rico, porque al final era como tener la leche quieta y masticable. Como ya decía, los recreos de pintura de la Cintia eran bien largos, por eso nos rendían bastantito. Hacíamos tres rondas distintas, dos manchas lenteja, un partido de pelota, unos cuantos goles por lado, y nos corríamos al arroyo a tirar toscas. Y encima nos sobraba tiempo para aburrirnos. Eso sí, nunca dejábamos de reconocerle a la Cintia su empeño en armarnos un buen recreo. Pero los recreos que sí duraban lindo casi todo el día era cuando venían los del hospital del pueblo, siempre el primer martes de cada mes. Ese era un día muy especial, y no solo porque nos capacitábamos en ronda, mancha y pelota. Ya desde tempranito iban apareciendo los vecinos más cercanos. Seguidita nomás se armaban algún fogoncito debajo de los sauces del arroyo. Allí se juntaban los hombres del paraje. No faltaba nunca el fuego que hacía don Estanislao, el padre de Eusebia, con neneos medio verdes y en lo alto del montecito. Con la humeada avisadora anoticiaba todo el paraje que era día de visita médica. Puede que parezca al pedo, porque para eso era primer martes, pero no faltaba la despistada que se le olvidaba y cuando veía el humo peinaba las disparadas al coltraje para que no se quedara afuera del reparto de la leche doctoral, que es una leche de lo más saludable que hay. Por eso, para emparejarle la atención, saludábamos a los del hospital, que era un contento. Y después de la avisada don Estanislao, se corría con algún otro comedido hasta el entierro del huellón para ayudar a los sanitarios a acercar a la escuela la caja de remedios, la de leche en polvo y la balanza para los chicos. Importante conocer el peso de los chicos, por si a alguno le bajaba el hambre. Y ahí el doctor saludable le encajaba al bajoneado alguna cajita de leche de más, como para que no se olvide de recuperar. La camioneta del hospital solo se animaba a llegar hasta el entierro del huellón. Se podía decir que era una camioneta bastante delicada. Para hablar con el doctor estaban las mujeres y los coltros, a los que ni se les ocurría acercarse al fogón. Entonces hacían la junta cerca del aula, donde atendía el saludable y el agente sanitario, que sabía muchas cosas siempre y cuando no sean daño ni mal de ojo, que para eso no están capacitados. La cuestión era que la junta de mujeres y chicos se hacía afuera del aula, mientras que no lloviera ni nevara ni hiciera frío. Otra vuelta, sin embargo, el médico vino con apuro y para más se le había juntado mucho paisanaje. Fue ahí que nos sorprendió. En esta fila lo que les duele la cabeza y en esta otra lo que les duele la panza. Doña Visitación se tuvo que ir porque tenía problema en la espalda y no había fila para su dolencia. Doña Ernesta, un poco confundida porque lo que a ella le dolía era la muela, se decidió por la fila de los que le dolía la cabeza. No sabía si ahí era su lugar, pero pudo seguir conversando con su vecina, doña Evarista, que era bien legítima de esa fila. Al Juancito Guayquifil, que se había cortado abajo del ojo con un alambre nuevo, por suerte lo atendió don Roberto, que tenía menos ciencia pero más tiempo. Capacitado el doctor, porque le dio pastillas a los de la fila del dolor de cabeza y gotitas a los de la fila del dolor de panza. No era cosa de confundirse, ni necesitó revisar ni hablar con nadie. Le escuché al Roberto que, sin perder el retobo, se admiraba del ojo clínico, que según parece no es igual al ojo que mira ni al mal de ojo. No quiero ni pensar lo que hubiera ocurrido si alguno se tomaba el remedio confundido. Seguro que le hubiera entrado a dar hambre al pensamiento y las tripas meta a largar números en vez de churretera. Y enseguidita nomás cargaron las cajas y la camioneta rumbió buscando al pueblo. Los hombres siguieron con su fogoncito, las mujeres y los coltros chicos en su junta cerca del aula y los coltros jugando a la pelota al lado del arroyo. Se me acercó la Ignacia. Toda la gente viene a la visita del hospital, pero cuando se enferman a la que le piden es a la abuela María. No sé por qué se hizo problema, si después de todo el dueño de la cura es siempre el mismo.

llevó a cabo una simulación de ritual maya a la cual acudieron varios tatiches, figura sacerdotal maya. Haciendo un hoyo en la pista de concreto del aeropuerto de Palenque, a un costado de la tarima presidencial y frente a decenas de cámaras de televisión, le ofrecieron a la Madre Tierra alcohol, pollo y tortillas, con el fin de que la misma aprobara y diera permiso a la construcción de su proyecto del Tren Maya. El ritual de Palenque se replicó en otros puntos de la península de Yucatán, como en Calakmul en Campeche, Tulum en Quintana Roo y Chichen Itza en Yucatán. A raíz de este hecho, muchas fueron las voces que se levantaron para denunciar el racismo velado y la actitud paternalista, codescendiente y colonial del Estado mexicano hacia los pueblos originarios mayas que habitan el sureste mexicano en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. La mayoría de estas voces pertenecen a pueblos, comunidades y organizaciones indígenas mayas, quienes acusaron al gobierno mexicano de haber montado un show mediático en torno a la ceremonia y haber convertido la identidad y la cosmovisión espiritual maya en un espectáculo sensiblero y superficial para aparentar la inclusión y el respeto y ocultar el simbólico inicio de lo que después el Fonatur, la dependencia encargada de la imposición del proyecto, dejara cínicamente al descubierto en un documento oficial sobre el tren, el etnocidio, es decir, la destrucción y el aniquilamiento que lleva a cabo una cultura hegemónica sobre otra no hegemónica para imponerle su ideología. Destrucción que para el mal gobierno mexicano tiene un giro positivo, ya que se destruye en nombre de la unidad nacional, el progreso y el desarrollo. Claro, sin dejar de mencionar que dicho progreso y desarrollo, en realidad se trata de la apertura de nuevos enclaves extractivistas para el gran capital. Un año después, el documentalista Roberto Di Matteo, en su documental Con la aprobación de la Madre Tierra, aborda esta problemática y decide viajar a la comunidad de San José, en Palenque, Chiapas, para entrevistarse con los tatiches mayas que le realizaron la ceremonia al presidente y a su comitiva, para saber si las acusaciones sobre racismo y la compra de conciencias de parte del gobierno mexicano a través de su Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, son ciertas o no. He aquí la respuesta. Cuando la fase informativa y la consulta del 15 de diciembre vinieron los compañeros de estos tatuch a hacer una ceremonia, pero que de cierta manera fueron comprados con proyectos, la comunidad en sí no están de acuerdo. Sabemos que es para justificar, el gobierno lo hace para justificar y decir que sí, están con los pobres, que están con los indígenas y que toman en cuenta a los indígenas, pero eso no es cierto. En la realidad es otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí hay varias anomalías. Esperen un segundo. Esas son acusaciones muy graves. Acusar a un gobierno de obligar a unos sacerdotes con la fuerza o con dinero es algo que necesita pruebas. Así que he tenido que llegar hasta la remota comunidad de San José para hablar con el sacerdote local, el tatush, acerca de la ceremonia que él hizo en Calakmul. ¿Usted entonces qué opina del proyecto del tren? Apruebo. No, a mí no estoy muy de acuerdo porque se va a hacer muy caro todas las cosas que vamos a comprar. Y no obstante esto, ¿por qué entonces ayudó al presidente? Pues porque nos está invitando a la jueza, el chica, ¿sí? Mauricio. Anda, Enfi. Eso nos está invitando mucho porque nos deja el pasaje todo para pagar flete. Por eso nosotros fuimos de hacer ese trabajo. Nos querían llevar a la fuerza, porque nosotros somos el de los tatuches, nos quieren ir a nosotros para desear promesas. Sí, porque nosotros sacamos un proyecto por parte de los tatuches para hacer una fiesta para el 12 de diciembre. Pero con eso nos empezaron a presionar para ir a hacer todo eso. Por eso nos hizo un contrato, por eso nos dejó dinero para que nos llevan la fuerza de allá. ¿Y cuánto le pagaron? Pues nos salió el proyecto, son 30 mil pesos. Y ahí pues cuando nos vinieron en INPI otra vez, ya es para la reunión de allá de Calakmul, para ese proyecto de Tren Maya, haciendo promesa también de allá. Y todos pidiéndolo también al señor presidente para que pasen todo bien eso. ¿Por qué? Porque nos llevan la fuerza. Eso nos dijo así, que no tienen más que irse. Mandé 500 pesos para comprar todas las materias, las que usaban de allá. Ahí nos fuimos entonces de hacer eso. De allá, ¿por qué? Porque esto está presionando al INPI. Y eso es lo que nosotros fuimos a cumplir ese trabajo. Por eso nos jaló a la fuerza. Si fuera libre, ¿con qué lo hubiera hecho? Si el macho que soy de fuerza, escuché, ¿no? Hubiera pensado. No fuimos fuera. No vinieron ellos, pues no fuimos. Ajá, lo que él quiso decir es como no habla bien español. Si no hubieran venido ellos, no hubiéramos ido. Es lo que quiso decir. El 31 de diciembre del 2019, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en voz del subcomandante insurgente Moisés, frente a miles de bases de apoyo, insurgentas e insurgentes, y respaldado por la Comandancia General, declaró lo siguiente. Hace un año, en diciembre del 2018, el capataz que ahora manda en la finca que se llama México, hizo una simulación de que le pidió permiso a la Madre Tierra para destruirla. Entonces se consiguió unas cuantas personas disfrazadas de indígenas y pusieron en la tierra un pollo, trago y tortillas. Así cree el capataz que la Madre Tierra le da permiso para matarla y hacer un tren que debería llamarse como su familia del capataz. Hace así porque desprecia a los pueblos originarios y porque desprecia a la Madre Tierra. Y además, el capataz no se quedó ahí. También retó a todos los pueblos originarios y dijo que no le importa lo que pensemos y sentimos. Que, les guste o no les guste, a los indígenas, él va a hacer lo que le ordenó su patrón, o sea, el mandón, o sea, el gran capital. Igualito que los capataces que había cuando Porfirio Díaz. Y así dijo, y así dice, porque hace pocas semanas hizo otra simulación de una supuesta consulta donde solo informó que hay muchas cosas buenas de los megaproyectos, pero no dijo de todas las desgracias que traen esos megaproyectos para la gente y para la naturaleza. Si así hace que desprecie el pensamiento y el sentimiento de la gente, pues igual va a ser de despreciar a la naturaleza y a los poblados. Y hace así porque a su patrón no le importa ni la gente ni la naturaleza, solo le importan sus ganancias. Les guste o no les guste, así dice el gobierno. Eso quiere decir, así sea con ustedes vivos o muertos, pero lo vamos a hacer. Y nosotros, los pueblos zapatistas, lo tomamos como que está retando, como que está diciendo que él tiene la fuerza y el dinero y a ver quién se opone a su mandato. Está diciendo que se va a hacer lo que él diga, no lo que digan los pueblos y que no le importan las razones. Entonces, nosotros los pueblos zapatistas lo tomamos la parte que nos toca de ese reto. Y lo sabemos que el actual capataz de los poderosos nos está haciendo unas preguntas. O sea que nos está preguntando esto. ¿Están dispuestos los pueblos zapatistas a perder todo lo que han avanzado con su autonomía? ¿Están dispuestos los pueblos zapatistas a sufrir desapariciones, encarcelamientos, asesinatos, calumnias y mentiras por defender la tierra que guardan y cuidan, la tierra donde nacen, crían, crecen, viven y mueren? Y con estas preguntas, el capataz y sus guardias nos ponen frente a la opción de vivos o muertos, pero se tiene que obedecer. O sea que nos pregunta si estamos dispuestos a morir como alternativa de sociedad, como organización, como pueblos originarios de raíz maya, como guardianes y guardianas de la Madre Tierra, como individuos e individuas zapatistas. Entonces nosotros, los pueblos zapatistas, seguimos nuestro modo y nuestro calendario. En nuestras montañas hicimos la ofrenda a la Madre Tierra. Y en lugar de trago, le dimos de beber la sangre de nuestros caídos en la lucha. Y en lugar de pollo, le ofrecimos nuestra carne. Y en lugar de tortillas, le ofrendamos nuestros huesos porque somos de maíz. Y le hicimos esa ofrenda no para pedirle permiso a la tierra de destruirla, o de venderla, o de traicionarla. La hicimos la ofrenda solo para avisarle a la Madre Tierra que la defenderemos. La defenderemos hasta morir si es preciso. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Perú. Compartimos un mensaje de la congresista Tania Pariona en el marco de la campaña Reactiva Mis Derechos, la cual es realizada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de visibilizar el problema que viene generando la crisis del COVID-19 y la reactivación económica en el Perú. Cifras alarmantes de contagios. Líderes mundialmente reconocidos han perdido la vida y la amenaza de consultas virtuales son algunas de las cosas que hemos vivido los pueblos indígenas en esta pandemia, pero que lamentablemente no se trata de algo nuevo. 6 de cada 10 comunidades campesinas y nativas no cuentan con un puesto de salud en su territorio y 32% de los pueblos indígenas no tienen acceso a red de agua potable. El coronavirus es nuevo, pero los problemas que afectan a los pueblos indígenas son estructurales y llevan décadas sin ser atendidos. La desatención es histórico, no es de ahora. No solamente de esta pandemia, sino de otras enfermedades como malaria, dengue, no tuvo este sistema de atención. 50 personas con síntomas y solo mandaron 15 pruebas para 15 personas. Las políticas del Estado fueron diseñadas sin tener en cuenta el enfoque intercultural, sin considerar las condiciones geográficas, lingüísticas, así como las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Pedimos que nos implementen con medicinas los puestos de salud, que ningún pueblo indígena en este momento fue beneficiado. Lamentablemente, el Estado no solo afectó involuntariamente a los pueblos indígenas, en algunos casos, con conocimiento de las instituciones, se permitieron el desarrollo de actividades que se convirtieron en vectores de contagio. En el Perú, los lotes petroleros ocupan el 12% de la cuenca amazónica y afectan territorios indígenas. 326 comunidades tienen concesiones forestales superpuestas en sus territorios y 2.450 comunidades son afectadas por concesiones mineras. Finalmente, el empleado, el trabajador y las minas somos nuestros paisanos. Siempre el gobierno te va a olvidar. El gobierno te va a llegar a tu comunidad. Que la nueva normalidad sea la normalización del respeto a los derechos y no se convierta en una nueva historia de vulneración de los mismos. Si se reactiva la economía, reactiva también nuestros derechos. Trelew. Se concretó el cuarto conversatorio Sudaca bajo el eje La comunicación como derecho humano y la lucha contra la mercantilización de la información. Los disertantes abordaron la situación de los medios comunitarios en el contexto pandémico, las articulaciones con organizaciones de la sociedad civil, el rol del Estado y las políticas públicas de comunicación, la radio como herramienta para generar cambios sociales, entre otros temas interesantísimos. Además, José Luis Pope y Cecilia Salguero, integrantes de nuestro colectivo, estuvieron comentando la historia, los sentidos y propósitos que sostiene el proyecto Sudaca. Compartimos el momento de la intervención de José Luis Pope. Hola Cecilia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? El gusto de estar en contacto contigo y con toda la gente y el agradecimiento a quienes son las impulsoras de este ciclo de charlas que vos bien detallaste, a Marcela y a Belén, el agradecimiento además por permitirnos estar en esta moderación. No he podido moderar a mis hijos, así que no sé cómo va a salir esto. Un poco con Cecilia vamos a contar lo que significa para nosotros el proyecto de Radio Sudaca, proyecto que ya es una realidad, que en estos momentos es un sueño hecho realidad, ¿no? Por allí, desde nuestra experiencia, es interesante recordar tal vez que la necesidad de un medio alternativo comunitario era justamente lo que estaba haciendo falta en nuestra comunidad, así lo entendíamos nosotros, desde nuestras experiencias. Es lógico que cada uno de los integrantes del colectivo fue viviendo su propio proceso desde diversos caminos, que en algún momento esos caminos confluyeron para finalmente comenzar a andar juntos esta realidad que es una construcción permanente. Vivimos las particularidades de un contexto donde existen medios tradicionales de comunicación aquí en nuestra zona. No es diferente a lo que sucede en la mayoría de las zonas, prácticamente en todos los ámbitos, donde esos medios tienen sus vínculos empresariales y políticos que manejan la agencia pautada de acuerdo a sus intereses en tal sentido, con una sociedad que también ha ido manifestando sus cambios a merced de la manipulación y privada de su derecho a la información. ¿Qué hacer ante esto? ¿Desde dónde y cómo generar espacios que permitan romper ese discurso unilateral y dominante? En el transcurso de los años, particularmente vivimos la experiencia de trabajar en esos medios de comunicación y observar las formas, las metodologías, pero también nos permitió palpar las realidades, distintas realidades, que habitualmente no podíamos dar a conocer en esos mismos medios de comunicación en los cuales nos tocaba trabajar. Entonces viene la búsqueda. Los objetivos en primera instancia personales, ¿qué quiero yo para mí? ¿No? Que en esa confluencia de caminos que se cruzan y necesidades que hay en esos caminos, luego se hacen colectivos, de personales se transforman en colectivos. Y ahí nos damos cuenta que colectivamente somos mucho más fuerte, que es mucho más lo que se va a lograr colectivamente que individualmente. Esa búsqueda y esa necesidad nos permitió conocer por los años 90 experiencias que se venían dando en el país de radios comunitarias. Desde aquella época, el andar nos lleva a encontrarnos con Daniel, con Daniel y Valeria, por ejemplo, ¿no? O sea que desde aquella época los tengo encima y no me los pude sacar de encima. Y eso es bueno, es muy bueno. Ellos nos fueron enseñando sus experiencias, así como ellos, mucha gente que fuimos conociendo en el camino, a Claudia también la conocimos. Intentamos generar desde Convivencia, una radio surgida en el año 1997, que había surgido como una pequeña empresa y fue difícil la reconversión, ¿no?, a un sistema o a una metodología de radio comunitaria. Existían diferentes objetivos, sin lugar a dudas, pero fue toda una experiencia. Sin embargo, ahí empezamos a juntarnos y a empezar a andar con algunos que sentíamos esa necesidad de seguir con aquella búsqueda. Y lo intentamos con diferentes propuestas. Surgió Revista Sudacas, por ejemplo. Y de ahí, varias actividades que incluyeron seminarios y talleres en diversos años. Recuerdo ahora, por allí se me va a pasar alguno, pero en el 2011, un taller hermoso que hicimos aquí en la universidad. En el 2014-2015, no recuerdo bien el año, otro taller en la universidad con la creación de la Cátedra Abierta de Comunicación Comunitaria. Y si bien el camino es largo y difícil en su recorrido, se fue sumando en todas esas actividades que íbamos realizando esa gente que con la inquietud de generar esa comunicación necesaria y alternativa, comparten sus experiencias desde distintos lugares y sus sentires. Hasta que en 2017, en abril, nació Radio Sudaca, producto de ese andar. Y acá estamos, en un contexto social y político siempre difícil, complicado, rodeados de cientos de emisoras, pero marcando un camino que entendemos diferente, alternativo, haciendo comunicación comunitaria, pero fundamentalmente, y esto es importante remarcar, haciendo política. Cuando se reniega de las formas de hacer política, nosotros decimos que desde la comunicación se puede hacer y podemos cambiar. Creemos que es posible discutir el poder desde la comunicación como una herramienta de un proyecto político basado en el derecho humano a la información y la participación, visibilizando problemáticas, vivencias, fijando posturas, militando. A veces me hacen la pregunta, ¿por qué una radio comunitaria? ¿Qué es lo que ganamos? Y el camino en el cual confluimos nos permite expresar que haciendo Radio Sudaca, en este caso, nos permite ganar vida. Porque se trata de eso, de un proyecto de vida. No tiene que ver con una cuestión o un proyecto laboral. Tiene que ver con la vida misma. No es posible ir a pedir trabajo a la radio comunitaria. Sí es posible subirse al colectivo y compartir el camino, el proyecto, el sueño, andar sumando a esa necesidad. Miro para atrás y en pocos años, desde el 2017, se ha hecho muchísimo. Pero miro hacia adelante y hay mucho por hacer, por suerte. Porque de esto se trata. Nuestra forma de hacer comunicación es una construcción permanente. Destaco el fortalecimiento del grupo y ese andar juntos desde la iniciación que ha permitido que hoy Sudaca sea reconocida como de gestión comunitaria, donde los referentes son todos, somos todos. No es la radio de. Y el proceso ha permitido que, a diferencia de otras experiencias que me ha tocado visualizar, acá no existe la mesa chica, por ejemplo. Existe la profundización del debate y una organización colectiva que permite creer que nuestro sueño es realidad, aún con mucho por hacer y recorrer. Bueno, un poco este es el resumen, el sentimiento de lo que es el proyecto de Radio Sudaca, de cómo fue el camino, el transitar, el andar. Cecilia seguramente va a complementar con algunas cuestiones que tienen que ver con la organicidad, que tienen que ver con muchas cosas que suceden en Sudaca hoy en día. Lecciones, las observaciones y las direcciones de nuestros vecinos. El pasado sábado, desde Radio Voz de la Mujer, el programa Cerro a la Izquierda, entrevistó a Auca Castro, uno de los voceros de los presos políticos mapuche. Compartimos parte de lo expresado en este momento en el que se sigue tensando la relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Estamos con Nelson, con Gamaliel y con Robinson para conversar con Auca Castro, vocero de los presos políticos mapuches de la cárcel de Lebu. Chiquillos. Tal vez la introducción al tema, lo que podemos decir para que comente Auca en primer lugar es que la situación es crítica y muy grave, ¿cierto? Producto de no solamente los ataques que sufrieron por parte de ciertos civiles racistas en cinco comunas de la Araucanía, ¿cierto? En Curacautín, en Traiguén, en Victoria, en Arcilla, ¿cierto? En varios lugares, en municipios que estaban siendo tomados como forma legítima de manifestación ante una situación gravísima, cerca de 90 días ya de prisión política sin que el gobierno haga ningún tipo de alusión al tema. Y en ese sentido se ha producido toda una serie de conflictos que han ido creciendo, ¿cierto? Han ido subiendo en el tono y que tiene particularmente al sur de Chile, pero yo diría que a esta altura ya todo el país, muy preocupado por la situación de los derechos humanos de varios comuneros mapuches, tanto los que están presos como también de la gente que se está manifestando en diversas regiones, comunas, territorios, ¿cierto? Del Gualmapu, incluso más allá en algunas ciudades también. En ese sentido, me gustaría escuchar, Auca, como una primera evaluación en general de cómo se está viviendo hoy día este tenso momento entre el Estado y las comunidades movilizadas por la situación de los presos políticos. Bueno, ya tú lo has mencionado, es cierto, actualmente hay un momento sumamente tenso, y esta tensión ha aumentado a partir de la huelga de hambre que comenzó a inicios del mes de mayo, específicamente el 4 de mayo. Los comuneros y los presos políticos de la cárcel de Angol, en conjunto con el Machi Celestino, iniciaron una huelga de hambre. Todo esto y la movilización que se empezó a dar desde ahí costó en términos comunicacionales y mediáticos, ¿cierto?, que lograra posicionarse de alguna otra manera dentro de la palestra de la discusión nacional. Principalmente debido a, uno, el cerco comunicacional y también la situación de la pandemia, etcétera. Actualmente tenemos que ya la situación es que durante el transcurso del mes de julio y mayo, otros espacios también se fueron sumando a la huelga, otros presos de otras cárceles, específicamente los presos de la cárcel de Temuco y la cárcel de Leu. Todo esto en apoyo a la situación que estaban demandando los hermanos movilizados en la cárcel de Angol. Ahora bien, lo que ha sucedido ha sido que frente a la nula respuesta que ha habido a las exigencias tanto de los presos y de sus familias y sus comunidades, la movilización de las comunidades mapuche y de los distintos sectores mapuche en todo el territorio mapuche se ha incrementado, y lo que ha producido no ha sido lo que de alguna u otra manera se esperaría, que sería tal vez una apertura al diálogo o una preocupación por el diálogo de parte del gobierno, sino que al contrario, la respuesta ha sido una dura y fuerte militarización y represión, judicialización de los hermanos que en estos contextos de movilización han sido detenidos, etcétera. Entonces nos estamos viendo actualmente frente a una situación bastante delicada, debido a que la movilización crece y por otro lado la salud de los hermanos que están en huelga cada vez va empeorando. Sí, de hecho justamente de eso te quería consultar, Auca, ¿cuál es la situación actual de los presos políticos en el caso de Lebu? ¿Cuál es la situación actual de ellos y un poco en qué se encuentra actualmente su huelga? Nos gustaría saber, sobre todo para visualizar la realidad que se está viviendo hoy en día con estos presos, con estos comuneros presos. Bueno, en el caso particular de los hermanos que están en Leu, en la cárcel de Leu hay actualmente 11 presos políticos, en su totalidad imputados. Ellos comenzaron la huelga de hambre el 6 de julio. Esta es una huelga de hambre de carácter líquida, es decir, pueden consumir líquido, pero no están consumiendo alimentos. Actualmente, el día de hoy, cumplen 34 días en huelga de hambre. Y principalmente ya los efectos de no comer durante 34 días naturalmente se han hecho sentir en su estado físico, también en su anímicamente, ¿cierto? Tenemos que ya la mayoría ha bajado entre 8 y 10 kilos de peso y mucho dolor de cabeza debido a la deshidratación, mucho dolor de cabeza, mucha irritabilidad y la situación cada vez se va complejando cada vez más. Pero en general los hermanos no están en una situación que podamos decir crítica en comparación con los hermanos que llevan ya más de 90 días, por ejemplo, como son los Peñi que están en la cárcel de Angol. Ellos el día de hoy creo que cumplen 94 días y la situación se ha vuelto un poco más grave debido a que hace 3 días decidieron comenzar la huelga seca, es decir, dejar de consumir líquido, lo cual agrava mucho su situación de salud. Actualmente tenemos que durante estos últimos días los hermanos han sido trasladados al hospital por la situación grave de salud que tienen. Entonces la situación cada vez se va agravando más. Sin duda que los hermanos que están en Leu también van a, en algún minuto y con el paso de los días, esta situación también se va a agravar. Entonces estamos sumamente preocupados, las comunidades, las familias están preocupadas y esa es la situación más o menos en términos de salud de los hermanos. Auca, te habla aquí Gamaliel. Hola Gamaliel. Me gustaría que pudiésemos a lo mejor reiterar qué es lo que significa físicamente la realización de una huelga de hambre tan extensa como la cual están llevando a cabo numerosos presos políticos mapuches en la actualidad. ¿Cuáles van a ser las consecuencias a lo largo de la vida de estas personas? Es una situación muy preocupante porque, claro, tenemos que una huelga de hambre, de alguna otra manera, si bien es una movilización, es una medida de presión, es algo que se ejerce de último, es una última opción, porque uno pone en riesgo su vida. De manera que una persona que deja de consumir alimentos, que corta su ingesta de alimentos, puede quedar con secuelas para toda la vida a nivel renal, a nivel de sistema digestivo. Y esto obviamente es preocupante porque en caso de que esto continúe, podemos llegar a situaciones fatales como por ejemplo la pérdida de la vida de alguno de los hermanos. Además, es importante que cada una de las personas en su, particularmente tiene o naturalmente ha tenido distintas enfermedades crónicas o no, pero que también pueden afectar en la salud de cómo se puede estar llevando esta huelga. En ese sentido, Auca, preguntarte también por las demandas. O sea, una huelga es una, como tú has dicho, una forma de manifestación extrema, ¿cierto? Porque implica no solo daños para la vida, sino que para la salud también de las personas que realizan una huelga de hambre, ¿no? Y en ese sentido, saber un poco cuáles son las peticiones que este movimiento de huelga de hambre está solicitándole al gobierno. ¿Cómo lo podrías definir así en los puntos fundamentales? Bueno, fundamentalmente lo que aquí ha sucedido es que desde los distintos espacios en huelga, tanto las familias y los LOF han considerado y han exigido, tras análisis y tras pensamiento, ¿cierto?, tras intensos espacios de reflexión interna, que aquí los hermanos existen ciertos mecanismos legales que están asumidos y ratificados por el país. Es decir, son parte de la legislación del país. En ese contexto es que nos encontramos con un convenio, que es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169 de la OIT. Este convenio, ratificado por Chile el año 2009, establece ciertas garantías mínimas para y con los pueblos originarios y tribales. En ese sentido es que este convenio también, dentro de los puntos 10 y 9, establece ciertos principios en relación a situaciones judiciales frente a las que se puedan ver relacionados los miembros de estos pueblos originarios. De manera que la exigencia que se está planteando ahora, en este minuto, por los presos políticos mapuche, los 27 presos políticos mapuche existentes actualmente en huelga de hambre, tiene que ver con lograr reglamentar y normar la aplicación jurídica y judicial del convenio 169 para casos de presos políticos, tanto para los que están ahora como para los que puedan venir. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que actualmente existe una herramienta legal, existe un marco legal que el Estado usa cuando quiere y cuando le conviene. Por ejemplo, la situación del año pasado de la consulta indígena. El Estado utilizó el 169 para consultarle al pueblo mapuche si es que se le quería quitar el carácter de no bien de consumo a la tierra indígena. Entonces el Estado usa el 169 cuando le conviene, pero cuando las comunidades, los espacios en lucha, la gente que en el contexto de la lucha mapuche se ve judicializada y en prisión, exige la aplicación de este reglamento, de estos derechos que están establecidos en el 169, no son usados. Entonces nos encontramos que esta es la demanda principal y esta es la situación que están exigiendo los hermanos en huelga actualmente. También, tras la situación crítica de salud de los presos políticos mapuche, continúan las acciones globales de solidaridad y reclamo al Estado chileno. De la Araucanía. Y este territorio acogió muchas familias mapuches de otros territorios que fueron despojados, asesinados y quemados sus casas, sus rucas. Hoy día, señor ministro, dice: no hay presos políticos mapuches. Nosotros le decimos: sí, señor ministro, hay presos políticos mapuches, porque el tema de la deuda histórica con el pueblo mapuche es un tema político. La institución de Carabineros no es la responsable de solucionar este problema. Ustedes no son preparados para resolver un problema de carácter político, ni menos jurídico. Ustedes son empleados de un Estado. Lamentablemente la clase de carabineros que mandan a pelear a nuestra gente son parte del pueblo chileno más pobre. Porque aquí no están los mandos aquí dando la cara. Los hijos de los ricos no están ahí. Los hijos de los ricos, los hijos de los pobres no están ahí, están al mando, es capitán. Su oficial estudia en escuela aparte, estudia en escuela de su oficial solo para mandar a los carabineros pobres que son ustedes. Su himno dice: somos del débil el protector. A nosotros los débiles nos asesinan. Asesinan a Matías Catrileo, asesinan a Matías Catrillanca. Ahora el 12 de agosto se cumple un año más del asesinato de Jaime Mendoza Collillo. Los presos políticos hoy día ya no tienen miedo, porque ustedes nos quitaron el miedo. Ustedes parece que tienen más miedo que nosotros, que te están protegidos con todo. Nosotros no tenemos nada. Y nosotros nos preocupa, sí, que nuestra gente hoy día esté en huelga de hambre y puedan morir los mapuches. No queremos la muerte de otros mapuches. No queremos violencia. Se supone que estamos en democracia. Se supone. Pero para los mapuches y para los pobres chilenos hay democracia. Hay palos y lacrimógenas. Hay zorrillos y guanacos. Y hay ley antiterrorista. A su colega que asesinó a María, a Camilo Catrillanca, hoy día está cumpliendo su condena en su casa. Y pagaba encima. Con su sueldo ahí. Y nosotros los mapuches que están presos piden lo mismo, pero como son mapuches, no pueden, ellos no tienen derecho. Somos parecidos, somos iguales a ustedes. Hasta aquí, Música y Noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Te invitamos para encontrarnos mañana en esta, tu radio, y en el mismo horario. Fue una producción de Radio La Negra.